CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? La semana que viene seguramente en la Comisión de Constitución y Legislación se termine votando el proyecto de internación compulsiva de adictos en situación de calle y de personas con problemas de salud mental, que es el proyecto que presentó el Ministerio de Desarrollo Social. Ayer estuvo el presidente de la Junta Nacional de Droga, Daniel Radío, en relación a este tema y apoyó la propuesta del MIDES. Nosotros le consultábamos a Radío fuera de micrófono cuáles son las razones por las cuales él considera positivo y apoya esta propuesta de internación compulsiva de adictos y de personas en situación de calle que también tengan problemas de salud mental que propone el MIDES y no apoye el de voluntad anticipada propuesto por las Madres del Cerro y que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Radío me dijo que cuál coincidencia veía yo en los dos proyectos para preguntarle eso. A lo que yo le respondí es que en realidad no es que veía tanta coincidencia, sino que uno tenía voluntad anticipada, el otro no, que sí eran para sacar gente de la calle, por ejemplo, que tenía adicciones. Allí Radío me dice, bueno, esa es la única coincidencia que yo veo, el tema de sacar la situación de gente que esté en calle con adicciones. Pero lo que él manifiesta es que el proyecto, y allí tengo una diferencia a partir de lo que he podido realizar entrevistas tanto con las Madres del Cerro como también con algunos legisladores que apoyan el proyecto de las Madres del Cerro. Él dice que este proyecto de las Madres del Cerro pretende resolver el tema de fondo, que es una propuesta en la cual se indica se solucionaría el problema de la gente con adicciones, por ejemplo, y que se estaría generando una internación con una firma cuando la persona está sana y que cuando no lo está se lo obliga a estar en un lugar por algún tiempo hasta que supuestamente se recupere. Que él cree que una persona que no quiere ir cuando está bajo los efectos de la droga o no quiere recuperarse por sí mismo, que no tiene voluntad de recuperarse, es irrecuperable, por más que se lo obligue. Eso me señalaba Daniel Radío, presidente de la Junta Nacional de Droga. Y que este otro proyecto, el del MIDES, es más puntual, es por un tiempo muy limitado, es para sacar una urgencia, sacan a la persona, la mandan a un servicio de salud y de allí recupera después su libertad ambulatoria rápidamente. ¿Por qué decíamos que tenemos alguna diferencia? Porque lo que nos decían las Madres del Cerro, siempre nos han dicho, ustedes lo han escuchado a Ariela Hoss o también algunos legisladores, como Nivia Rech del Partido Colorado, que presentó el proyecto formalmente en la Cámara Baja, es que esto no es la solución. El proyecto de las Madres del Cerro es una herramienta más, es intentar tener un lugar en donde internar a una persona que tiene problemas de adicciones y que no termine muerta o termine en la cárcel, como terminan muchos. Yo creo que la lectura que hace Radío es muy parecida a la que hemos conversado también con el diputado Galo. Hay un proyecto de ley de salud mental que quedó precioso en la letra, pero que después no le pusieron plata encima para llevar adelante las casas a medio camino u otras herramientas que supuestamente iban a aparecer allí. Y entonces es un papel. Y las madres que tienen, madres y padres que tienen jóvenes con estas problemáticas sufren todos los días de que sus hijos se van de la casa, no hay un lugar donde internarlos, no hacen caso, al estar bajo los efectos de la droga no quieren internarse y después terminan robando o terminan siendo, en este caso, golpeados o asesinados o terminan presos. Y esa es la situación que se quiere cortar de alguna forma. Es verdad que él está inaugurando algunas casas a medio camino, inauguró una en Pando, pero se viene todavía trabajando de manera muy acotada. Por eso creo que me parece bien que algunos aspiren a lo ideal, que creo que por allí pasa la lectura, ya lo hemos dicho, que tiene el diputado Galo, por ejemplo, uno de los que llevó adelante el proyecto de salud mental desde el Ministerio de Salud Pública en el gobierno Frente Amplista, o el que marca Daniel Radío. Reitero, las propias Madres del Cerro que presentaron el proyecto, los propios legisladores que han apoyado la propuesta en diputado y que están esperando que se vote en el Senado sobre voluntad anticipada, siempre han dicho que no es la solución, para nada. Es una herramienta más que en este momento no se tiene. Sobre el proyecto que decíamos de internación compulsiva, obligatoria, de personas en situación de calle que tengan problemas de adicciones y problemas de salud mental, decíamos, Radío, presidente de la Junta Nacional de Droga, lo apoya y decía respecto a lo siguiente. Nos parece un proyecto que apunta a resolver una situación de emergencia no prevista en la normativa anterior, que está en consonancia con algunos gestos que propone la Ley de Salud Mental y que atiende y que no innova en materia de proponer la compulsividad en situaciones de emergencia. Entonces me parece que es un proyecto aceptable y en la misma medida que es una herramienta de gestión de riesgo y reducción de daño que está expresamente solicitada por el Ministerio de Desarrollo Social, nos parece que, insisto, que es un proyecto aceptable. Esas personas que tienen problemas de consumo de sustancias. No solamente, es una de las circunstancias previstas también en descompensaciones de patología psiquiátrica. Lo que el proyecto propone es que puedan ser trasladadas, mediante el informe de un médico, a un centro de atención donde, con el informe adicional de un psiquiatra, podrán ser hospitalizadas y la compulsividad cesará cuando cese su afectación del juicio, ¿no? ¿Esto colabora para solucionar el problema de personas en situación de calle? Esto no resuelve la situación de personas en situación de calle y no resuelve la situación de consumo problemático. Lo que propone es resolver una situación de emergencia, que es una persona en grave riesgo en situación de calle y con su juicio afectado. El proyecto tampoco aspira a resolver problemas de fondo que son tributarios de soluciones más complejas que demandan evidencia científica que las respalde y recursos. La urgencia y lo cortoplacista en relación justamente al proyecto para ustedes es lo positivo. Es que me parece que es una herramienta demandada por el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien está trabajando estas cosas, y que en la misma medida en que es consonante con la normativa actual y que tiene algunas previsiones, digamos, algunas circunstancias que no estaban previstas, me parece que es un proyecto aceptable. Perfecto. Ahí tenían la palabra de Daniel Radío, que no quiso hablar sobre la situación que se da en torno al tema de la ley de legalización de la marihuana, que ustedes saben que el presidente de la República en Inglaterra en un reportaje dijo que habría sido una ecoubicación, que tendrían que hacerle modificaciones. Dice Radío que no quiere hablar con la prensa de ese tema hasta que no hable con el propio presidente. Es extraño que todavía no hayan hablado porque la Junta Nacional de Drogas queda en Torre Ejecutiva y el presidente de la República también trabaja en Torre Ejecutiva, pero confía Radío en que esta semana pueda tener ese encuentro y después de ese encuentro que tenga con el presidente de la República hablaría con la prensa. Así que veremos qué sucede con esa temática. Hablando de gente en situación de calle, me llegan las cifras del Ministerio de Desarrollo Social de la noche pasada, que indica que la cuarta jornada del operativo terminó con 469 contactos totales, es decir, llamadas, han bajado bastante las llamadas de gente que ve a otras personas en situación de calle y llaman para que sean atendidas. Las plazas siguen siendo las mismas desde hace 3 días, 3.850 personas. Y la cantidad de gente que el Ministerio del Interior tiene que invitar a concurrir a los refugios en la noche ha bajado también. Recordamos que el primer día fueron alrededor de 49 y en la jornada de ayer fueron 29 personas que fueron invitadas a que concurrieran a un refugio por personal del Ministerio del Interior. Se realizó el primer encuentro entre legisladores de la coalición multicolor y el equipo económico en torno al tema de la rendición de cuentas, en donde se está buscando empezar a visualizar los números y ver qué se puede hacer en materia de lo que es la realidad económica. Andújar nos decía, Sebastián Andújar, del Partido Nacional, que este encuentro era un encuentro para escuchar a uno de los directores, fue uno solo de los directores del Ministerio de Economía y Finanzas, y luego serán tiempos de devolución de los legisladores. Estamos hablando de legisladores de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que son los que van a estudiar la rendición de cuentas, del sector de gobierno, del sector multicolor, es decir, del Partido Independiente, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido de la Gente y del Partido Colorado y Cabildo Abierto. Bueno, en ese sentido, la reunión transcurrió en ese ámbito. Se ha hablado de que no es una rendición gasto cero. Nosotros le decíamos a Andújar, ayer escuchaban en este mismo espacio a Juan Martín Rodríguez, que es otro de los blancos que integra la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y le decíamos a Andújar que Juan Martín Rodríguez nos decía que no es una rendición gasto cero, pero sí es de frazada corta. Si él pensaba lo mismo, y nos dijo que sí. Le preguntamos también por algunos pedidos, por ejemplo, lo de la Universidad de la República. Se ha manejado que dentro de lo que ha sido el planteo del Ministerio de Economía habría dinero para la educación, pero para la reforma educativa, que es algo que habían pedido los colorados y que había sido criticado, por ejemplo, por José Olivera de FENAPES, porque se considera que hay otras prioridades antes que esas: la de contratar auxiliares de servicios, adscriptos, profesores, más que llevar adelante una reforma educativa sin esas bases todavía. Sin, en este caso, tener una participación diríamos básica, pongámosla es básica, porque en realidad faltan, y lo que se quiere es una base de cantidad de ingresos de adscriptos, de la cantidad de ingresos de auxiliares de servicio y también de algunos docentes que faltan en algunos lugares del país. Esa es la lectura que hacen los sindicatos de la educación, que no la que han hecho los políticos. Y en este caso, reitero, el dinero estaría comprometido para la reforma educativa. El otro tema es seguridad. Allí también habría plata, sobre todo a partir de los números dramáticos que vive nuestro país, con asesinatos casi todos los días. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Andújar del Partido Nacional sobre esto. El crecimiento de la economía, el aumento de la recaudación, políticas que se tienen que empezar a implementar ahora, con respecto a la educación, a la seguridad, puede generar un incremento del gasto con un proyecto de ley que venga con incremento de gasto. Dentro de la coalición de gobierno, ¿cómo seguiría la discusión interna? Bueno, cada partido dentro de la coalición tiene sus prioridades. Hasta ahora siempre nos hemos puesto de acuerdo, tanto en el presupuesto quinquenal como en la rendición de cuentas anterior. Yo creo que vamos a ir por el mismo camino. Discusión, entender cuáles son las prioridades y redistribuir los pocos recursos que tengamos posibles para redistribuir, y ahí contemplar las aspiraciones de cada uno en cosas que repercutan para el bien de la sociedad. ¿Cuándo se abre la discusión para con el Frente Amplio? La discusión con el Frente Amplio siempre se deja para después de que se toma conocimiento del proyecto de ley. Yo creo que eso ya es para 1 de julio, 2 de julio. Bueno, ahí tener esas charlas que tenemos que tener desde el punto de vista informal o formales, como para escuchar los aportes que tiene el partido de oposición y las ideas que se puedan estar de común acuerdo con el oficialismo. Esa charla siempre existe. El diputado Juan Martín Rodríguez decía que es una rendición que no va a ser gasto cero, pero que es disfrazada corta. ¿Usted también comparte lo mismo que el... Y bueno, lo que pasa que es de... Sí, comparto porque disfrazada corta, porque no podemos obviar que estamos saliendo de una crisis, ¿no? Estamos en un proceso que todavía estamos inmersos y que no ha quedado atrás, y que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que seguir buscando la eficiencia en lo que es el control del gasto y tratar de aplicarlo en y que repercutan la mayor cantidad de políticas desde el punto de vista social y que sean beneficio de los uruguayos. Si tenemos que seguir en ese camino, teniendo presente de que no se puede despilfarrar, que se tiene que ajustar algunos gastos que hay en la administración nacional, en la administración pública, y eso hace una frazada corta. Con poco tenemos que hacer más. Esa ha sido la consigna. La Universidad de la República está pidiendo el 5% que ha perdido ya de salario, se decía en este caso el rector Ahín, y marcaba también que algunos cursos no se habían podido poner en funcionamiento por parte del presupuesto. ¿Puede haber plata para la universidad? Yo creo que todas las reivindicaciones son, son valederas, y hay que escucharlas, asimilarlas y poder intercambiar para lograr la solución. justamente con la UDELAR, todos los años, cada vez que se presenta un proyecto de ley de esta magnitud, hemos llegado a acuerdo y hemos contemplado todas las, por lo menos las emergencias que se nos han planteado. Una de ellas fue justamente poder hacer carreras nuevas o la continuidad de las carreras o la descentralización de la universidad. Hasta ahora hemos siempre logrado evacuar todas esas inquietudes. No creo que esta sea la excepción. Veremos qué es lo que sucede. Tras la pausa vamos a estar hablando de el tema de los aumentos de los combustibles, lo que dijo el ministro, lo que dice la oposición en el Parlamento. Seguimos con la información y prometíamos entonces el tema del aumento del precio de los combustibles. Omar Paganini, el ministro de Industria, finalmente habló, como habíamos previsto, en la actividad que tiene que ver con la posibilidad de la parte de impulso de automóviles a través de vías electrónicas. También está todo lo vinculado a las energías alternativas dentro de lo que fue una actividad de un seminario que se desarrolló en la Torre Ejecutiva. ¿Qué dijo Paganini sobre el tema de los combustibles? Bueno, es que la herramienta de la paridad de precio de importación, el PPI, sigue siendo una herramienta que para ellos es importante, más allá de que no la están teniendo en cuenta, porque si la tuvieran en cuenta, él mismo reconoce tener que haber aumentado más el precio de los combustibles. Y expresó que no les sirven a ellos como se venía dando los aumentos de los combustibles durante el gobierno de Frente Amplio. Vuelven a insistir con eso, más allá de la incertidumbre que genera que cada un mes o cada dos meses te aumente el precio de la nafta o del gasoil, el supergas, por causas de la situación económica del país, por el invierno, como ustedes saben, está congelado por 6 meses. Veremos después del congelamiento cuánto es el precio del supergas después de 6 meses de no aumentarlo, ¿no? También eso hay que observarlo y tener cuidado. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. Nosotros usamos como indicador justamente el PPI, que es la paridad de importación, y vemos que sigue subiendo en estos últimos meses, claramente vinculado a la guerra o a los conflictos que han impulsado el petróleo hacia arriba. Lo que nosotros intentamos hacer en la medida de lo posible es poder mantener los precios de los combustibles por abajo de lo que es la paridad de importación, y eso es lo que hemos hecho todos estos últimos meses. En realidad ya hace 9 meses que los precios en Uruguay están por abajo de la paridad de importación, lo cual no sucedía históricamente. Si vemos la administración pasada, la administración pasada estuvo el precio de paridad de importación por encima de los precios, el precio al público por encima de la paridad de importación. Pero claro, nos toca una coyuntura de aumento internacional muy marcado, y entonces tratamos de mitigarla lo más que se pueda en la medida en que las finanzas de ANCAP lo permitan, ¿verdad? ¿La herramienta se sigue definiendo de parte del gobierno de ajustar en función de este efecto que es el precio de paridad de importación? Y lo que pasa es que las otras opciones, nosotros tomamos como referencia la paridad de importación, pero como vemos no estamos ajustando a ese valor, si no tendríamos que haber subido mucho más los combustibles, ¿verdad? Lo que el gobierno lo toma como referencia porque entendemos de que esta decisión mensual nos permite ir siendo prudentes, pero a la vez tratando de no trasladar todo el impacto lo más posible, porque si no, ¿qué teníamos que haber hecho? Fijado un precio fijo a principio de año mucho más alto para estar cubierto de los riesgos que podían venir, y eventualmente si había una disparada darle un aumento, que era lo que se hacía antes. Y el precio siempre estaba por encima de la paridad de importación, o sea que el público tenía seguridad pero pagaba más caro. En este contexto estamos haciendo lo contrario, estamos tratando de llevándola de a poco por abajo de la paridad de importación, y de hecho no es lo que ha pasado en otros países que han acompañado, por eso el precio de paridad de importación sube, han acompañado automáticamente la suba del petróleo. ¿Cuánto es el esquema de distribución? ¿Se va a calcular, cambiar también la metodología, el cálculo de precios máximos? ¿Esto puede generar que haya precios distintos a la distinta situación? Bueno, eso es un proceso que está en marcha, como ustedes saben, por la ley de urgente consideración. El Ejecutivo fija un precio máximo y generalmente ese precio máximo es el que se cobra. Esto incluso es así desde mucho antes, o sea, históricamente lo que se fijó por parte de ANCAP y del Poder Ejecutivo era un precio máximo, y los estacioneros pueden, si quieren, cobrar menos, y eso sucede con el gasoil generalmente. Ahí daba cuenta también del relacionamiento ANCAP con los estacioneros vinculados a que hay un precio máximo que se puede cobrar, pero los estacioneros podrían cobrar menos, en ese sentido dándole competitividad respecto al tema de cada una de las estaciones de servicio, según la regla que se marca y que ya se ha utilizado en torno al tema del gasoil, decía en este caso Paganini. Hablamos con el senador, con Olesker, Daniel Olesker, del Frente Amplio, sobre este mismo tema, el tema del aumento de los combustibles. Dijo que en economía hay que también mirar el contexto, y el contexto en el que se da este aumento de combustible es de 26 meses de rebaja del salario real. Entonces el ingreso es menor y aumentan, en este caso, insumos de gasto diario, como es el tema del combustible. Además dijo que las respuestas que ha dado el gobierno son muy pobres, ni siquiera atendió la minuta de aspiración que enviara al Senado con la firma de todos los partidos políticos, pidiendo que se tuviera justamente en cuenta la rebaja del IVA a 19 productos de la canasta básica familiar. Sobre la herramienta del PPI, que fue una de las preguntas que le hice yo al propio Olesker, dice que no le da mayor importancia, porque es claro que el aumento del precio de los combustibles termina siendo parte de la definición política. Según cómo está la realidad del país, se aumenta tanto en el valor de tal combustible, ya sea la nafta o el gasoil, según los intereses de ese momento y a qué sector quiero beneficiar y a quién no. Supuestamente esa no era la regla, porque reitero, supuestamente había una intención de clarificar eso a través del PPI y que no fuera solo de voluntad política, pero termina siendo eso a partir de lo concreto que es lo que hace el gobierno actual y el análisis que hace, en este caso, el senador Frente Amplista. Escuchamos a Olesker. Lo observamos, primero con preocupación, porque los aumentos de precios siempre hay que observarlos en el contexto general de la economía. Entonces, ayer también salió el dato de salario. ¿Y qué nos dice el dato de salario? Empecemos por allí. En 26 meses que lleva este gobierno, el dato de salario principal es el salario anualizado, es decir, cuánto aumentó el salario real respecto al mismo mes del año anterior. En 26 meses que llevamos este gobierno, incluyendo abril del 22, en 25 meses, incluido este último, el salario real anualizado volvió a caer. Es decir, acumula una caída muy grande a lo largo de los 26 meses. Entonces, en ese contexto de salarios que caen, que probablemente sigan cayendo, porque recordemos que el salario público, salvo ese 2% que va a tener de adelanto en agosto, y el salario privado dependerá, digamos, las negociaciones, no hay aumentos hasta enero del 23, o sea que el año va a terminar con un salario real que cayó en el 20, cayó en el 21 y seguramente caerá, o en el mejor de los casos, se estancará en el 22. Entonces, primero, es en ese contexto que hay que analizarlo. Segundo, hay que analizarlo en relación al planteo que el gobierno había hecho sobre los combustibles, que, bueno, su política iba a ser de rebaja de los combustibles. Ni siquiera planteó de rebaja en términos reales, planteó de rebaja, rebaja. Sin embargo, si uno mira el acumulado con este aumento, lleva más o menos 50% aproximadamente la nafta, un poco más el gasoil, el supergas un poco menos, pero en el entorno de entre un 40 y un 50% de aumento, con una inflación que fue menos y con un salario real, como acabo de decir, bastante menos. Entonces, en realidad lo que está pasando es que se está perdiendo poder de compra, que se está perdiendo capacidad de productiva, porque el gasoil afecta fundamentalmente al sector productor de bienes y servicios, no se toma ninguna medida. La única medida hasta ahora tomada en materia de combustibles es el congelamiento hasta septiembre del precio de la garrafa de supergas, por eso no aumentó ayer. O sea que lo vemos con preocupación, pero sobre todo vemos que va a volver a afectar el ingreso de los sectores trabajadores y jubilados, que han sido los más afectados por esta política económica. ¿Qué le genera que el gobierno presente el aumento diciendo que es menos de lo que debería ser según la paridad de importación? Bueno, no me genera nada, o sea, me genera pretexto, ¿no? Me genera pretexto, porque si pudo aumentar menos que lo que dice la paridad, el precio de paridad de importación, puede aumentar menos también. Es decir, siempre es una decisión política, está claro que es una decisión política más allá de lo que diga el precio de paridad de importación. El tema es que la decisión política, ¿qué implica? Implica que el Estado, al aumentar menos, deba subsidiar parte de sus costos. Y si subsidia parte de esos costos, traslada ingresos hacia la clase trabajadora. Y lo que ha hecho este gobierno es quitarle ingresos a la clase trabajadora y no dárselos. Entonces, en realidad, el aumento de combustibles ha sido muy coherente con la política económica que se ha llevado de golpear fundamentalmente a la clase trabajadora. Ahora, más allá de lo que se plantea de que fue menos de lo que pedía la URSEA y lo que pedía el modelo, que no se respete el modelo y estemos sin modelo a la hora de presentar, en este caso, los aumentos de combustible, ¿preocupa o no? No preocupa. Esta es una decisión, repito, que es una decisión de asignación de recursos global de la economía. Entonces, en esa decisión de asignación de recursos global, el gobierno toma decisiones de a quién favorece y a quién perjudica. Entonces, cualquier decisión favorece a algunos y perjudica a otros. En este caso, las decisiones en materia de combustibles y de precios en general, digamos, ¿no? Porque ni siquiera han tomado en cuenta una minuta que salió de este Poder Legislativo por acuerdo de todos los partidos para eliminar el IVA no solo a 3 productos, como hizo el gobierno, sino a 19. Ni siquiera tomaron en cuenta las consideraciones de sus propios socios de la coalición. Entonces, lo que preocupa es que las decisiones que se están tomando en estos 2 años han sido básicamente para golpear a los trabajadores. Gracias, señor. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Daniel Olesker criticando el tema de la suba del precio de los combustibles. Tras la pausa venimos con lo que se planteó en conferencia de prensa por parte de los trabajadores de el UNRA, Metalúrgicos. Seguimos con la información y en este caso, como decíamos, vamos a escuchar a Danilo Dárdano, dirigente de UNRA, de los Metalúrgicos, a partir de, ustedes saben, del cierre de Sinter. Pero que además se acumula una situación de distintas empresas metalúrgicas que han estado cerrando últimamente. Esto genera una pérdida de trabajo para 150 familias de forma directa e indirectamente otras tantas, es decir, gente de cómo trabajan los comedores o gente que trabaja en la seguridad. Ha sido irrevocable la propuesta, en este caso, de retirarse de la propia empresa, lo reconoce el propio Dárdano. Lo reconocía también Omar Paganini en nota que le hacían sobre este tema. Y por otro lado, lo que se pide ahora es algún tipo de solución al gobierno, que van desde formación a trabajadores para rápidamente reinsertarse en materia laboral, la creación de una bolsa de aquellos que no puedan seguir en este momento con empleo, mientras están en el seguro, para que se puedan reincorporar de esa bolsa de prelación cuando se habla una fuente de trabajo, y las medidas de lucha para exigir que este tema y la situación de fondo de la industria, que tiene una lectura distinta a la que hace el gobierno, desde el punto de vista de los trabajadores y del sindicato, tenga en este caso la posibilidad de una mesa de diálogo en donde los trabajadores participen y puedan plantear sus inquietudes. ¿Cómo es esa actividad sindical? Bueno, comienza hoy con paros de una hora por turno en todas las fábricas y servicios vinculados a las ramas de metalúrgicas, talleres mecánicos, plástico, servicios de auxilio, etcétera, en todo el país. Mañana es la misma medida, una hora por turno en todo ese tipo de actividades, y el próximo jueves un paro general de 9 a 13 con movilización desde el Ministerio de Industria al Ministerio de Economía, quien creen es el que tiene la llave para resolver esta problemática. Esto sería solo el comienzo en caso de que no aparezcan respuestas, decía Danilo Dárdano. Lo escuchamos. Llame las partes a ver cómo podemos resolver que estos trabajadores que hoy están quedando por fuera de la actividad se reintegren lo más rápido posible. Seguramente contemos con planes concretos de INEFOP para poder ayudar a estas compañeras y compañeros a o tomar nuevos oficios o capacitarse en nuevos que tengan que ver inclusive con el sector eléctrico, que es lo que se está viniendo en el mundo, un registro de trabajadores que vayan quedando por el camino, que cuando vengan nuevos proyectos y nuevas fábricas sean tomados. Bueno, cuestiones de esas necesariamente tienen que estar arriba de la mesa. Nuestro sindicato en el día de ayer reunió el Comité Ejecutivo y la Dirección Nacional. ¿Qué resolvimos? Por ahora, esto puede agravarse. El día jueves y viernes de esta semana, paros de una hora por turno en cada fábrica a lo largo y ancho del Uruguay, lectura de un material explicando esta situación, no solamente la de Sinter, sino todo el tema industrial. Segundo, jueves que viene, paro general de 9 a 13 horas, con movilización desde el Ministerio de Industria al Ministerio de Economía, porque es el que tiene la llave o el dedo Nerón para resolver si le va a dar importancia necesaria a la industria autopartista metalúrgica o de lo contrario va a dejar hacer y simplemente que te respondan que como pagaron o van a pagar los créditos laborales, no tenemos que hacer nada. Reitero, este es el comienzo. Si no hay respuesta positiva, que de alguna manera den el respaldo, no solamente en el tema monetario, en el tema del seguro de paro, en alguna otra cuestión, a nuestros compañeras y compañeros de Sinter, nuestro sindicato seguirá tomando medidas más profundas. Por ahí, la situación al día de hoy... ¿Que abarca cuánto? ¿El sindicato abarca cuánto incluye el sindicato del paro? El paro incluye estaciones de servicio, incluye el plástico, minería, metalúrgica, naval, electrónica. O sea, son varias ramas, talleres y auxilio mecánico a lo largo y ancho del Uruguay. Y la idea también es comparecer en esa movilización con algunos, se está discutiendo, ¿no? Se va a plantear hoy, con otros sindicatos industriales de la Confederación Sindicato de Industriales del Uruguay para que también participen en esa movilización. ¿Y ahora el ministerio o ya la empresa dijo que no? ¿Cuál es la situación a nivel de negociación? Bien, a nivel de Ministerio de Trabajo y de Empresa, ayer quedó claro que no hay marcha atrás de parte de la empresa, lo ratificó en todos sus términos. Delante, reitero, no solamente de nosotros, sino del Director Nacional de Trabajo. O sea, ¿se van o se van? De 33, obviamente cuando pasó lo que pasó... Bueno, y ahora vamos a ir a esa nota que sí, que escuchaban ahí de Sergio Mier, que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del fallecimiento de un hombre de 52 años que fue encontrado en un banco de una plaza allí en el departamento, que ya había tenido ingresos al refugio del Mides por estar en situación de calle en otros años y que, bueno, está siendo investigado esa muerte, más allá de tener algunos problemas de salud de base. Obviamente el frío intenso que hizo en la madrugada que se lo encontró habla de la posibilidad de hipotermia, por lo tanto se está viendo si termina confirmándose la muerte por frío. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Sergio Mier, diputado de Frente Amplio de ese departamento, quien además dijo que esto se da en un contexto de situación de caída en relación a tanto en la materia laboral como en un aumento de la pobreza. De 33, obviamente cuando pasó lo que pasó, inmediatamente me pongo en conocimiento del asunto y trato de averiguar qué fue lo que pasó. Inclusive hace algunos minutos estuve conversando con el jefe de policía y está con la amabilidad con la que fui atendido. Y los datos que tenemos es que esta persona fue encontrada en un banco de una plaza de 33, Plaza de las Américas, en la madrugada, con muchísimo frío, como en todo el país, con un aparente estado de ebriedad, y en una situación muy complicada de salud, que los efectivos policiales, según lo que me informa el propio jefe de policía, lo trasladaron en forma inmediata a la urgencia del hospital de 33, y donde poco rato después este hombre falleció. Podría ser hipotermia, indudablemente, pero bueno, ante estos casos se dio cuenta la fiscalía y la fiscalía va a actuar. ¿Tenía historial en el Mides? Bueno, por los datos que tengo, esta persona fallecida tendría ya algún antecedente de entrada en el Mides, en el refugio Mides 33, y tendría registrado domicilio, o el Mides estaría registrado su domicilio a diciembre del año 2021. ¿La situación social del departamento Mier ha caído en estos últimos tiempos? Sí, sin duda. Los problemas que se viven en el país se acentúan, yo digo que se acentúan en mi departamento porque históricamente ha sido uno de los departamentos más pobres del país y con mayor índice de desempleo, o sea que hablando en criollo, entre tristeza, está pasando por una situación muy jodida en los aspectos económicos y sociales. Yo le preguntaba si los diputados estaban al tanto de la cantidad de gente, si había gente en las mismas circunstancias que podría llegar a tener este tipo de problemas. También en 33, hasta el momento, Nunca ha habido en la historia de 33 un caso como este tipo. Este caso es el primero de un fallecimiento por hipotermia. Hay un refugio, no son muchas las personas, hay situaciones, hay personas en situación de calle como en todos lados. Estaban registradas, esta persona aparentemente hasta el 21 estuvo registrada y ahora no se sabría si tenía domicilio fijo, a pesar de que se dice que tenía domicilio fijo, había que ver cuál era la situación familiar, porque tener domicilio fijo no significa que no esté en situación de calle, porque ese dato, ustedes entenderán que en estas situaciones, que estas personas que están en situación de calle, se quedan una serie de circunstancias familiares que pueden tener constituido domicilio y sin embargo están en el... Ahí escuchaban entonces al diputado Mier. Nos vamos. González Azmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.